¿Qué tal te ha ido hoy? Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche, en la única FM, en el 102.3. Como cada noche, de lunes a domingo, durante 2 horas, nos dedicamos a escuchar buenas coplas, pocas palabras y alguna que otra historia que te traigan las canciones. Quédate y compruébalo. Será buena música para intentar entender lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que a esta hora el sol duerme. Y hasta mañana temprano no se despertará, como todos los días, diga lo que diga el hombre. Como la cuestión de los terremotos, es la naturaleza la que marca ese tipo de calendario. A ver, ¿cuánto dinero sería necesario para provocar un terremoto o un tsunami? Bueno, si se sabe provocar, se provoca un tsunami o un terremoto con poco dinero y mucha mala, especialmente si es un tsunami financiero. Get away. Get a good job with. De Pink Floyd a Supertramp en su más temprana época. Hide in your shell. Escondido en tu concha, por así decirlo, en tu abrigo. Get your lover and a reel and rock it. Rub it up and move on up now. Go become a random reel and rock it. Run it over, run off of Beethoven. Touch our guy to the news. Whee! 102.3, la única FM, Rollover Beethoven. No me digas que te ha pillado por sorpresa esa descarga de la Electric Light Orchestra. How soon is now? ¿Cómo de pronto es ahora? No sé, de vez en cuando hablamos de el tiempo cronológico. ¿Cómo de pronto es ahora? We'll be right back. The Sobre el alma, dice Sting, que la dejes ser tu piloto. 102.3, la única FM. Let your soul. My song. descendiendo la noche. Nunca de una manera sencilla se obtienen las cosas. Pero a ti en este fin de semana, ¿qué rostros se te han quedado grabados en la retina, en la mente? Ha habido muchas imágenes que han llegado a través de los medios. Isn't it? Seguro que el rostro de nadie de la revuelta educada se te ha quedado, más que nada porque no quieren protagonismo. Simplemente quieren lo que es suyo, por derecho. De Morchiva a Guam. Si en cualquier momento llega el ritmo, because I know that you're smart. Can you dig this thing? Yeah. Are you gonna get down? Yeah. bastante mediterráneo para cerrar esta primera hora, para seguir encendiendo la noche con Irene Papas y Vangelis. Menos es cuando el Mediterráneo empieza a hervir y solo es mayo. Thank you. versión del clásico de Elton John, Your Song. Billy Paul, el mismo de Me and Mrs. Jones y otros buenos éxitos. When you're in the world, if I was alone on a rooftop, I'd kick off my shoes, I'll run a few verses, and then I get the blues, but the sun's big white. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world. The sun's been looking quite bright to God. sus interpretaciones. I'm not feeling it anymore. No lo siento mucho más. Van Morrison. Otra pequeña joya para encender la noche. La única. Have to get back to base. Talk to somebody I can trust. Too many cooks are trying to spoil the broth. I can't feel it in my throat. That's all she wrote. Not seeing the wood for the trees. Started out in normal operation, but I just ended up in doubt. Oh, my drinking buddies, they locked me out. I'm not feeling it. But I know better now. You're so unreal. If this is success, then something's awful wrong. cause I bought the dream and I had to play along. I'm not feeling it. You have to look for happiness within yourself. And don't go chasing thinking that it is somewhere else. I'm not feeling it. They wanted, and I lost my peace of mind. You know, all I ever wanted was simply just to be me. All you ever need is the truth, and the truth will set you free. I'm not feeling it. Estos ojos de ángel también pertenecen a su repertorio. ¿Y cómo lo canta? Love's not around. Comfortably near. My old heart ain't gaining no ground. 'Cause my angel eyes ain't here. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes. So drink up, all of you people. Order anything that you see. Have fun, you happy people. The drinks and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. Oh, I've gotta find who is now number one and why my angel eyes ain't here. Michael Jackson, Who Is It? Las medias de las 11 están rondando por aquí. Y el gato, el año del gato también. Aunque no lo sea en el calendario chino. No me acuerdo de lo que es este año. Y tendrá mucha importancia si eres chino y te riges por su calendario. Especialmente de los días, que también es un galimatías, imagino que igual que el nuestro para ellos. Al Stewart, y no me enrollo más. The Year of the Cat. To stay on, but the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm some other newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Esto sí, esto sí, esto sí. Bueno, disco. Tavares, el cielo debe estar echándote de menos. Está echando de menos a un ángel. Heaven must be missing an angel. just like her. .3 clásicos para encender la noche, y este de los 70, de mitad de los 70, de las canciones en la clave o llave de la vida, The Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and breaking. Última por hoy para Leonard Cohen, Always, y habla de lo de siempre. ¿De qué va a ser? Oh, friend, don't matter if you're a man or a woman, if you're in love with somebody, these are the words that you gotta learn to say. Now listen carefully. Here it comes. I'll be loving you. I said that I'll be loving you needs my helping hand. I will understand. Quit, let's try it one more time. Mañana más, a partir de las 10 de la noche aquí, en la única FM, en el 102.3. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida. Y recuerda que los cambios, para que lleguen, el cambio es el cambio. ¿Tú has visto cuántas veces tardan en darte la vuelta? Eso es el cambio, ¿no? Darte la vuelta. ¿Y dar la vuelta no es una revuelta? Entonces, dar el cambio tiene que ver con algo económico. Me estoy liando. Hasta mañana. Thank you.